día es un martirio. Los que dijeron ser mis amigos ya no están. Los que me dieron su amor me han abandonado. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Esperaban de mí y lo que yo misma me propuse jamás pude cumplir. Todos los días son difusos, el cielo está nublado. Todos los rostros parecen inexpresivos y todos los sentimientos vacíos. Ya no quedan emociones en mi interior. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo saltado desde el edificio más alto de mi ciudad. Me he convertido en un espectro. Solo me queda vagar con mi eterna tristeza. Esta dimensión intangible. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel.